Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Se le hinchan los pies, el cuarto mes le pesa en el vientre. A esa muchacha en flor por la que anduvo el amor regalando simiente. Si la viese usted mirándose feliz al espejo, palpándose el perfil y trenzando mil nombres en dos sexos. A su manera floreció por primavera para dar gracias al sol y perfumar la vereda. Muy buenos días La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Esto es Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad, por Radio Nauta FM 106.3, la radio que sale en vivo desde el Olga Vázquez, con la clausura levantada, con un acta trucha que todavía está en veremos, porque también llegó un acta trucha de... ¿Otro juzgado? Del juzgado número 5, que... esa estamos en discusión porque se elaboró a un horario que no era, que no existía. Se ve que los muchachos están acostumbrados a hacer las actas voladoras, ¿viste? Como los cheques voladores, bueno, este también. No es el juzgado de Bonadío, ¿no? ¿Cómo le va, Eduardo Holguín? Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Maestro y mentor de este programa. ¿Entonces seguimos semi-clandestinos? Semi. Falta levantar... En la teoría levantaron la clausura de un juzgado y vino otra acta de otro juzgado. En la que no teníamos ni siquiera notificación. Claro. ¿Sabemos el nombre del juez de faltas? Sí, pero es una confusión que hubo. No, está todo bien. Bueno. Supuestamente esa nota de firma, esa nota de Silva que parece es como un pase libre para que nosotros estemos. Muy curioso igual, ¿no? Que aparezca otro juzgado y no haya ni siquiera una notificación oficial. No es curioso. Curioso el acta voladora es. Esa es curiosa. Para vos que sos conspirativo no es curioso. Sí. Para mí que yo soy, viste, generalmente ingenuo políticamente. Sí, me imagino. Es curioso. ¿Cómo le gusta a usted caminar por los lugares cornicescos sin caerse? Te puse una cortina, una canción muy vieja pero muy hermosa. Sí. Que describe una situación, un retrato de una, sí, de una mujer. Sí. Yo creo que en los momentos más dulces de la vida, ¿no? Uh-huh. Que es, digamos, la gestación, los 9 meses a punto de concluir, la espera que toda mujer desea, ¿no? O por lo menos la mayoría de mujeres desean, un hijo. Y no quiero hacer una analogía ni nada por el estilo con respecto al proceso que estamos viviendo, al proceso social y político que estamos viviendo en la Argentina. Pero sí, falta pocos días para que se cumplan 9 meses de este doloroso parto, en este caso, que está padeciendo la nación argentina. Una semana bastante extensa en cuanto, digamos, a las movilizaciones sociales, a cómo se viene parando el partido gobernante Cambiemos, ¿no? A unas cuantas discusiones internas que están teniendo sobre alguno de los ejes centrales que se han ido delineando en estos días, básicamente el eje represivo, aplicación o no del protocolo, algunas declaraciones con respecto a la parte económica, tema inflación y tasas, en donde se nota, digamos, una disputa entre el ministro Alfonso de Pratgay y el jefe del Banco Central, el director del Banco Central, Federico Stutzenegger. Y hay otras líneas que por ahí, digamos, manifiestan un internismo, por ahora sin consecuencias para el partido gobernante, pero sí pone de manifiesto, digamos, las tensiones sobre todo sociales en estos momentos, digamos, la discusión para resolverlas, ¿no? Ahí vamos a tratar de entrar un poquito a desmenuzar cada una de ellas. Yo hace un mes más o menos, en el programa de la semana pasada, traía el libro La Gobernadora, de María Eugenia Vidal. No era adrede, digamos, la lectura, o mejor dicho, sí, lo hice totalmente adrede. Estoy haciendo un estudio por cuenta propia, digamos, y con unas cuantas fuentes, algunas extra y otras, digamos, internas, acerca de la formación de una corriente, digamos, de un espacio político dentro del Cambiemos, que va más allá del macrismo, digamos, ¿sí? A esto yo podría llamarle vidalismo. Es fundador de un término político, Eduardo. No, ya viene bastante a estas alturas ya viene bastante baqueteado, sobre todo en los sectores internos, en los sectores que tienen que ver con el radicalismo, con la coalición cívica, los sectores que están dentro del espacio Cambiemos, pero mirando, digamos, cómo se están delineando los sectores dentro del PRO, ¿sí? El vidalismo no es solamente, digamos, la línea de la gobernadora acá en la provincia de Buenos Aires, sino también tiene, digamos, anexos, ¿no? Entre esos anexos está Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social de Nación, y que es la compañera de Federico Salvay, el ministro de Gobierno de Vidal. Está muy interesante, digamos, las discusiones que vienen internamente en el espacio Cambiemos. Yo, tratando de seguir tu hipótesis del parto, ¿cómo sería por cesárea que salga por cesárea la cuestión? Difícilmente que salga con cesárea. Yo creo que a estas alturas es más la emergencia y el forceps. Porque no, si va a diciembre, más que con cesárea, va a salir evacuado. La cesárea en realidad te soluciona un parto doloroso quirúrgicamente. Es mucho más doloroso, ¿no? Y por la manera como se están delineando los espacios políticos que antes y en algunas medidas acompañan a Cambiemos, ahí hay un poco, digamos, una definición de tener otro tipo de discurso, un discurso más agresivo hacia el gobierno. Me estoy refiriendo sobre todo al Frente Renovador, al espacio del Frente Renovador. ¿Por qué? Porque el 2017 consideran que está a la vuelta de la esquina, y vos sabés que esos básicamente todos esos espacios, digamos, miran los actos eleccionarios como definitorios, ¿no? En este caso miran el 2017 como definitorio para las candidaturas del 2019, y lógicamente en el espacio opositor tampoco ya a estas alturas piensan que tienen que darle un corte, digamos, a las discusiones, al internismo que hay, y tienen que definir una conducción, ¿no? Y digamos que el espacio opositor está un poco más complicado que el espacio gobernante. Y siempre sucede lo mismo, ¿no? Siempre los espacios opositores, digamos, que no están en el gobierno, son más complicados sus partos con respecto a los espacios conductivos. Yo no sé si te has dado cuenta que en los canales y en los diarios que antes eran, digamos, bastante favorables y únicamente favorables al kirchnerismo como espacio opositor, ahora le están dando bastante más juego a los sectores del macismo, ¿sí? Uh-huh. Y que la reunificación de la CGT, yo creo que está viniendo en esa línea. Ya comentábamos, ¿te acordás? El viernes de la semana pasada, esa chicana del Momo Venegas que decía que le habían regalado la CGT el 21 de agosto, un día después del Día del Niño, a Sergio Massa. Sí. ¿No? Y bueno, ahí han tomado la iniciativa, digamos, no solamente por medio del sindicalista, en este caso Daer, sino también de Facundo Moyano, que es una de las líneas políticas del sindicalismo dentro del Congreso. Si vos te das cuenta, si vos mirás los canales que antes, digamos, eran los portavoces o los voceros del kirchnerismo, ahora también, digamos, analizan que hay que tener una voz opositora, pero una voz conductora de la oposición. Que en este caso un poco está compartida. Antes era exclusivamente la conducción de Cristina Fernández. Ahora me parece un poco más compartida, ¿sí? Después vamos a comentar la marcha de la resistencia, los dos días de la marcha de la resistencia. Una marcha que mostró, digamos, las debilidades actuales en cuanto a capacidad de movilización del kirchnerismo, pero sin darle un certificado de defunción, digamos, porque ahí hay un fenómeno social que todavía tiene una imagen positiva de la expresidenta. Después tengo acá en la mesa de trabajo el Pasquín platense, uno de los dos pasquines platenses, en este caso es el diario Hoy, que dice: se lanzó la carrera por la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata. Fernando Tauber, ¿no?, que fue rector y ahora es vicerrector, detrás de Perdomo. Recordemos que Tauber proviene del radicalismo y durante su gestión, sin embargo, durante su gestión en el rectorado de la universidad local, se puede decir una buena relación con los sectores del kirchnerismo, ¿no? Esta vez parece que se quiere parar políticamente de una manera totalmente distinta. Vos tendrías que tener un poco más de data sobre esos espacios. ¿De la universidad? ¿Me equivoco? No, me equivoco. No, igual el tema de la universidad no lo estoy siguiendo muy, muy de cerca. Yo estoy más con el tema de la marcha federal y todo eso. Que, por ejemplo, en Rosario, 15.000 personas juntó la columna NEA, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Sí, sí, la marcha va a ser totalmente, es numerosa. Yo creo que hoy a las 17 que confluyan todas las organizaciones, o sea, tanto las organizaciones que han convocado como las organizaciones que por ahí han adherido a la marcha sin estar muy políticamente de acuerdo con los convocadores, yo creo que va a ser bastante masiva. Sí. ¿No? Ahí hay un abanico bastante amplio y nosotros siempre manifestamos en todos los programas, manifestamos nuestra esperanza y nuestra expectativa de que de esos abanicos surjan propuestas, digamos, que superen a las que hay hoy en día en la oposición. Porque creo que si no nos estamos encaminando, digamos, o a una continuidad en el tiempo del partido gobernante, o a una sucesión de otro espacio o partido político que no se diferencia mucho de Cambiemos. En este caso todo parecería indicar, digamos, que los planetas se alinean para que la primer cabeza de la oposición sea Sergio Massa. Entonces ahí habría que preguntarse, ¿no? Entre Mauricio Macri, la derecha del PRO o los sectores conservadores que están adentro, tanto de la coalición cívica como del radicalismo, y el espacio de Sergio Massa sea Frente Renovador o vuelva al interior del Partido Justicialista, esta vez con una hegemonía de los sectores más moderados, más conservadores y más de derecha, la diferencia, ¿viste? Son simplemente diferencia de sonrisas, ¿no? Uh-huh. En este caso, por ahí, Sergio Massa tiene la sonrisa más permanente que Mauricio Macri, que es un poco más amargo en ese sentido, pero diferencias de forma... Uh-huh. Son poquísimas y de fondo ninguna. Otro tema que vamos a tratar es el plan contra el narcotráfico que ha presentado el gobierno. Después de multitudinaria marcha en Rosario por el tema de la inseguridad. Bastante interesante, le vamos a meter el diente ahí, y en un sentido crítico, porque vos sabés que estamos en un sistema capitalista que prioriza los negocios, y con gobiernos que hacen lo mismo, ¿no? Uh-huh. En medio de la convulsión social, Mauricio Macri está en la reunión del Grupo de los 20, una reunión que sabemos están los países más ricos del mundo, y ahí, digamos, la línea empresaria es monetaria, ¿no? Uh-huh. Negocios. Así que... Vamos a tratar de analizar el nuevo plan de combate al narcotráfico. Después también... Una cuestión medio utópica. Sí. Sí, vamos a analizarlo bien porque tiene por ahí condimentos que tienen que ver con la DEA, con cómo esa política ya fue aplicada en otros países y ha generado un aumento de la violencia en espiral muy grande. En el pueblo tanto mexicano, colombiano. Después tenemos otro tema que tiene que ver con los industriales. Ayer tuvieron su día, tuvieron un foro donde se nota que no hay una visión unificada entre los empresarios que exportan y los empresarios que se dedican al mercado interno, ¿no? Y ahí hay una diferencia de visión y el gobierno tiene... más la postura de pensar más en los que exportan. Sí, en realidad, digamos, la línea empresarial y la línea económica está formado por unos cuantos bloques, decía Nicolás Poulantzas, el griego neomarxista. Uh-huh. Y dentro de esos bloques también hay tensiones, también hay luchas por quién, digamos, hegemoniza, en este caso, la economía global, que por ahora está dominada por los sectores financieros, ¿no? Uh-huh. Ahí se manifiestan, claro, las tensiones, o sea, los exportadores, los importadores, ¿no? Los importadores, chocho en la vida, si se abre otra vez el todo por dos pesos, y los exportadores diciendo, ¿y qué hacemos con la producción nacional? ¿No? La competencia... Que se está viendo, porque están apareciendo, creo que, frutillas polacas, papas y cebollas de cebolla del Ecuador, no sé, y otros productos, digamos, que hacen competencia en la producción nacional, ¿no? Claro. ¿No? Después está el tema internacional. Vamos a pasear por varios países de Latinoamérica. La destituyeron a Dilma Rousseff. Vamos a dar un paseíto, abuelo rasante. Brasil, Bolivia, el asesinato del viceministro, las dos masivas movilizaciones a favor y en contra que hubo ayer en Venezuela, uh-huh. ¿no? El tratado, la firma del tratado de paz, gobierno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, y qué es lo que se puede esperar de ahí a futuro. Bien. Por ahora ese es, digamos, una pequeña semblanza de lo que trataremos de meter en el programa, sin dejar de lado, ¿no?, el partido de ayer. Claro. El gol de rebote de Messi. ¿Usted se acuerda que la pichoneada de Dybala? ¿Usted se acuerda que me dijo que para usted no arrancaba el fútbol, la fecha que arrancó el fútbol? Sí, pero vos sabés que después, saliendo del programa, apenas salía, media hora que salía el programa, había recibido un mensajito diciéndome justamente eso. Dice, ¿cómo vas a decir que no arranque el fútbol si el Chiqui Tapia y Hugo Moyano estuvieron almorzando o cenando con Mauricio? Ya está, me dijeron, ya está. Claro, yo no tenía esa data, ¿viste? Seguramente, yo no dudo que se juntaron para comer, y nada más que para comer, ¿no? Claro. Pero no tenía esa data. Sí tenía esa data, pero ni me juego que no empezaba el fútbol. Hay que hablar del fútbol porque se reacomodaron las fichas de la AFA. Y esto de arrancar con un debut ganador les da un aire a la nueva conducción interventora de la AFA para seguir cerrando los negocios que tiene que cerrar, para que los clubes del interior callen y los clubes de la capital federal sigan llenando sus arcas. Y lo que viene de atrás, y lo que viene atrás, ¿no? Uh-huh. Por ahí la privatización, claro. como en España o en Inglaterra, de algunos sí. Alguno de los clubes. Thank you.

cargos públicos o políticos. Y ahí básicamente, por eso te decía, tengo bronca, no por el tema, viste, del golpe blando, o también, ¿sí? En los últimos años, en todos los sistemas democráticos latinoamericanos, ha venido sucediendo de que sea el gobierno del signo que esté, digamos, en esos momentos ejerciendo, se ha permitido, digamos, ciertas cláusulas democráticas, se podría decir, ¿no? Se han aprobado, cuya consecuencia, digamos, es que cuando los gobiernos empiezan a dar derechos, a tomar un tinte progresista o a intentar procesos de cambios revolucionarios, digamos, los sectores de la oposición, los sectores que están aliados a las burguesías económicas, tengan este tipo de herramientas como para derrocar a los gobiernos elegidos democráticamente. Ya lo hemos visto en Honduras con Manuel Zelaya, ya lo hemos visto en Paraguay con Fernando Lugo, ¿no? Y en este caso, digamos, no se puede decir que no es una destitución legal, ¿no? Porque la oposición, en este caso, el Congreso, tuvo todas las herramientas para la destitución. Se puede discutir, digamos, los argumentos de esa destitución, que realmente están viciados de nulidad, pero vos sabés que cuando hay un sector que te empieza a disputar la hegemonía política, bueno, en algunos sectores, sobre todo en los sectores electorales y en los sectores de la alta política, Maquiavelo, todo vale, ¿no? Yo entiendo lo que decís, Edu, en el sentido de que ha habido en gobiernos latinoamericanos avances que han tocado intereses de las élites, de las neooligarquías continentales. Y es verdad que en un momento el juego de la democracia liberal, que no ha tenido mejor regalo que las elecciones, las elecciones es como el máximo momento de la democracia liberal burguesa, que te da cierta... La legitimidad. Claro, pero ¿no? Aparte además te da ciertas perspectivas y ciertas ansias de que uno puede realmente tomar poder mediante el voto de las mayorías. Ahora, ese voto es de las mayorías en el momento en el cual se termina la elección, ese momento termina y el poder es otra relación social que me imagino que estos gobiernos lo han tenido en cuenta. Lo que pasa es que me parece que hacia donde apuntás, Edu, tiene que ver con que hay momentos muy definitorios de un gobierno. Le ha pasado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cuando tuvo su encontronazo con las patronales agrarias. Y uno ve ahí cuáles son las salidas que tiene uno como gobierno, como pueblo, como hasta incluso partido que quiere seguir teniendo poder para poder seguir gobernando. Ahora, hay un momento en el cual, si uno se considera que tiene que derrumbar ciertos escollos que ponen las clases dominantes, y en ese lugar se pone violento el asunto. Uno tiene que tomar ahí definiciones que por ahí implican que haya una parte afectada, una parte que hasta incluso tiene para dejar, en el sentido de, por ejemplo, aquí en la Argentina, las clases, las patronales agrarias, pueden tranquilamente dejar una porción. Si ellos pensaran, si habría un acuerdo ideal, así, ¿no? Entre comillas, y algo que no puede llegar a suceder nunca. Esto del, cuando se habla de políticas de Estado que pactan diferentes burguesías con ciertos sectores de la mediana y pequeña empresa, más ciertos gremios para proyectar políticas de Estado económicas y sociales, eso en términos reales no existe en la Argentina. En la Argentina vivimos en una dicotomía entre gobiernos de cortes populares con limitaciones y gobiernos más conservadores, neoliberales y de derecha. Ahora, en un momento histórico, al general Perón, cuando le han querido socavar el poder y lo han querido dar un golpe de Estado, en un momento de la historia se cruza, se divide el país en dos, y vino un general y le dijo: mi general, son 200, los hacemos hilacha. No, son compañeros de armas, ¿cómo vamos a avanzar con los compañeros? A lo que voy. En un momento, una revolución tiene un desenlace violento, militar, díganle cómo sigue. La política. Cuando uno habla de política, habla de violencia, de cómo se ejercen las violencias, quién tiene el monopolio de la violencia, quién es el encargado de ejercerla. De eso hablamos cuando hablamos de poder. Política, poder, violencia. De eso se trata la política. Tener filósofos desde Max Weber hasta Marx, si querés Mariátegui, pasando por Walter Benjamin, no sé, poner todos los filósofos que quieras de la izquierda y de la derecha. Partera de la historia. Von Clausewitz. La violencia, partera de la historia, para seguir, digamos, con el origen de nuestra cortina, ¿no? Es que en realidad, digamos, no es como yo lo veo, que tiene que ser la partera de la historia, sino lo que digo es que tiene desenlaces el poder. Cuando hay fuerzas que son irreconciliables, el desenlace a veces es militar. Y en este sentido, en Brasil, muy probablemente Dilma, si quería, organizaba su base social, como ha hecho Chávez. ¿Por qué a Chávez todavía no lo han volteado? Porque tiene milicias populares en la calle dispuestas a dar la vida por él. Y porque tiene sectores del ejército que están a favor, ¿no? Claro. De eso estamos hablando cuando se construye poder. Bueno, Dilma no tenía esa base y ese... Y por más que el impeachment legalmente, como vos decís, se pudo hacer en términos legales sin ningún tipo de cuestionamiento, porque los votos daban, más allá, digamos, de esto que se dice, la ha votado 54 millones de brasileros y la instituyen 61 votos. En eso tenés razón. Legalmente se podía hacer. Más allá de que los argumentos por los cuales se destituía a Dilma eran puras mentiras, y de cual todos los que votaron estaban todos implicados, casi toda la mayoría implicados en causas de corrupción. De esa causa por la cual destituyen a Dilma Rousseff. Ahora, cuando uno construye poder y quiere gobernar, necesariamente necesita un sector de apoyo que se la juegue con el cuerpo y hasta esté dispuesto a poner parte de su violencia para que un sistema más justo siga existiendo. El proceso brasilero a partir de los años 60 es muy interesante. Me empapé, ¿te acordás cuando hacíamos aquel programa memorable con a la noche con nuestro gurú espiritual Martín Obregón, con Anabela Violás? De Soledad y Rabia se llamaba. Cuando hacíamos de Soledad y Rabia y hablábamos de los procesos latinoamericanos. Yo creo que después, al cuarto intento, que es cuando Lula da Silva asume la presidencia de Brasil por el Partido de los Trabajadores, ya en ese momento, digamos, la burguesía brasilera o los sectores de la burguesía brasilera dominantes ya sabían cuál era, digamos, no solamente la génesis del Partido de los Trabajadores, sino cuál era su evolución a futuro, ¿no? Entonces, Lula había logrado en ese momento una correlación de fuerzas importante y una correlación electoral importante ya en la anterior elección, ¿no? La cuarta en la que gana digamos, fue una consecuencia de un proceso que ya se había venido gestando, digamos, si querés, 10, 12 años atrás. Hubo un momento en el que la correlación de fuerzas que había conseguido, y sobre todo con los sectores movilizados en las calles, muy importante. Pero en ese momento, Lula, yo no sé si te acordás, hubo una serie de reportajes que hizo acá Daniel Filbu sobre presidentes progresistas latinoamericanos. Y en ese momento, viste, yo había escuchado y tengo ahí guardado, digamos, los DVD en la que están todas las entrevistas. Y en Prohibido Cumbia, cuando estaba a la noche, los lunes a la noche, yo había hecho un piso en el que decía Lula, así como Prohibido Cumbia, nosotros hacemos un culto a la ambigüedad. Digamos, yo soy lulista porque Lula es el político más ambiguo de todos estos gobernantes progresistas, viste, que estaban en Latinoamérica. En el sentido de cómo se había acomodado entre la burguesía. Entre los sectores de la burguesía sí. Y los sectores populares para, digamos, conseguir la gobernabilidad. Y te meto, ¿no?, ahí un datito más. En esa reflexión que estás haciendo. Acá, la burguesía local decía, no, Lula, qué gran estadista Lula, ¿te acordás? Totalmente. No, totalmente. Pero era así. Y después cuando vino acá, cuando ya no era presidente, estaba Dilma Rousseff, que le hacen una entrevista. La manera, digamos, cómo quedaba bien con Dios y con el diablo, ¿viste? Esa ambigüedad, esa habilidad política para alguien que tuvo un proceso de formación política como sindicalista, uh-huh, ¿no? Ojalá alguno de los sindicalistas nuestros tuviera un tercio, digamos, de la formación política autodidacta que tuvo Luis Ignacio Lula da Silva. Pero en esos momentos, hay momentos en los que vos, digamos, si querés profundizar un proceso político, tenés que tener enfrentamientos. Lula nunca intentó un enfrentamiento, digamos, así tipo conflicto con los medios concentrados brasileros, con los sectores del Congreso que en Brasil, digamos, hay sectores que hacen lobby por las empresas y no solamente nacionales brasileras, sino también por las multinacionales. Lula no quiso tener un conflicto abierto con todos esos sectores. Prefirió la gobernabilidad. Y en ese proceso fue, digamos, que se fue desgastando su apoyo y su correlación de fuerzas. Porque la mayoría de sectores a los que, digamos, tenía como base social. Tenía como apoyo. Claro. Sintieron que en un determinado momento, digamos, era lo mismo porque el lulismo no afectaba para nada, digamos, los intereses de los grandes conglomerados económicos. Todo lo contrario, favorecía en el caso, por ejemplo, de Brasil, primer productor de soja en el mundo, ¿no? El tema económico, los monocultivos, el tema del agroexportador, que se había ido digamos, disimulando cuando las economías de los commodities, ¿no?, los precios de los commodities eran muy altos en el mercado y estaba, digamos, el emblema de los BRIC que lideraba Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, ¿no? Entonces, en esos momentos, la economía brasilera no tenía la recesión y los problemas que está teniendo ahora, que después, bueno, lo otro ya ha sido un poco no invento, sino buena utilización, digamos, de los sectores de la derecha para ir minando el poder en las calles del Partido de los Trabajadores, ¿no? En el caso del Petrolao, del Mensalao, el caso de las coimas y el caso de la corrupción y las corruptelas. Después otra cosa, Edu. Pensemos que los gobiernos progresistas, como han apostado a la democracia, a consumir el tiempo político de la democracia burguesa, eso también te da un ciclo en la política. En el sentido de que vos terminás tus mandatos, lo que le pasó, por ejemplo, aquí al kirchnerismo, termina el mandato del kirchnerismo, no se considera en el partido gobernante que había si se quiere, una continuidad, sino que Scioli iba a ser parte del mismo gobierno, digamos, del mismo partido, pero con una diferencia sustancial en cuanto a los posicionamientos políticos y las acciones de gobierno. Yo creo que ese tiempo político que te da la democracia liberal, burguesa de Latinoamérica, te da un ciclo. O sea, no creo que con este sistema de elección y formas de gobierno uno se pueda quedar 30 años gobernando. En el sentido hasta incluso de que cuando estos gobiernos llegan al poder no manejan los resortes económicos de un país, eso te da un tiempo acotado de vida política. En el sentido de pensar, por ejemplo, hoy Brasil sufre un impeachment y hoy ese gobierno que asume, de Michel Temer, si bien es más adepto a las élites de la burguesía tanto pernambucana como paulista, no tiene los resortes económicos como para levantar una crisis. Y una cuestión, digamos, de que se da una cuestión casual, que no sé si es tan casual, en el sentido de que han terminado mandatos los gobiernos progresistas y a eso le sucede una crisis económica muy fuerte que ayuda a que el electorado se vuelque a opciones más de derecha, que tienen que ver con ajustes para ellos. El pueblo está votando ajustes, se está autovotando ajustarse hoy en Latinoamérica. Y entonces, ese tiempo político que se agota, que le sucede a ese gobierno progresista, le sucede una crisis económica, parece que hoy, de igual forma, estos gobiernos de derecha no la tienen fácil, no la van a tener fácil. Supongamos, digamos, de que ahora los imperios vean, o las grandes economías vean, por más de que haya crisis, vean una estabilidad política en Latinoamérica como para venir con inversiones, hasta incluso venir con préstamos como siempre han hecho, digamos. No es que vienen con inversiones gratis. Cuando vienen los empresarios multimillonarios del mundo, vienen a prestarnos plata a una tasa usurera. Muy probablemente pase aquí en Brasil, lluvia de plata, de inversiones y de préstamos. En Argentina muy probablemente se está discutiendo si es después de las elecciones o antes de las elecciones. Si va a pasar en Argentina aquí lo mismo, si van a venir las inversiones y los préstamos y Argentina se va a endeudar antes de las elecciones o después de las elecciones del año que viene. Lo que está pasando en Venezuela. Venezuela, una crisis económica muy fuerte, social y política, que está hoy enfrentando a la sociedad en muy numerosa cantidad de gente en la calle. Por más de que haya que no haya noticias, digamos, de momentos de violencia en la calle en Caracas, hay lugares donde te cruzás con... Si te cruzás, se la dan entre sí. Se producen hechos de violencia, digamos. El pueblo, cuando está movilizado en la calle y ve al enemigo, que es claro, se pone violento, digamos. Y ahí, en Venezuela, esa crisis económica va seguida de algunos resortes económicos que sí tiene el Estado venezolano, ya sea el petróleo, ya sea algunas industrias que tienen que ver con el petróleo y otros rubros. Pero el problema es que la avanzada que tiene Estados Unidos, no solo en las embajadas, sino también en las bases militares, pero también en lo que es la capacidad de generar con los medios masivos de comunicación continentales que son transnacionales, tienen la capacidad de poder generar climas de opinión que son transnacionales. O sea que hoy muy probablemente una persona de clase media brasilera esté de acuerdo con el impeachment, como si también esté de acuerdo con que Macri sea el nuevo presidente de Argentina, aunque sea una persona que ha demostrado de que ha ajustado el bolsillo del trabajador argentino. De igual forma, yo creo que tiene una buena opinión por la forma en que está siendo conocido en otros lugares del mundo por los medios que acá está blindado la imagen pública del presidente argentino. Entonces, esos climas de opinión son muy difíciles de combatir, porque hasta incluso no hay organizaciones que trasciendan lo nacional. No hay hoy organizaciones en el continente que tengan la capacidad de romper esos cercos de opinión que construyen estos grandes medios masivos de comunicación. Sí, el apoyo de los grupos mediáticos, digamos, concentrados al gobierno de Mauricio Macri es bastante sutil, ¿no? Tanto la línea de Clarín, capaz, bueno, es un poco más condescendiente, ¿no? Como siempre le pasa al medio de Ernestina Herrera. La Nación es un poco más ambigua y por ahí en algunos puntos, digamos, le cuestiona al gobierno macrista. Yo leía ayer en la edición digital del diario El País un título que era muy significativo, que decía Mauricio Macri somete a los argentinos a tenerle paciencia, y decía un poco así que el proceso de Cambiemos está produciendo sangre, sudor y lágrimas, ¿no? O sea, un escenario, pintaba por ahí un escenario quizás más caótico del que nosotros vemos estando acá, pero digamos un retrato no tan condescendiente con el gobierno de Macri. Yo lo que no entiendo todavía, Edu, es cómo se ha filtrado la información de Mauricio Macri desde Brasil, de las cuentas offshore, y eso me imagino que debe ser de parte del gobierno que ha sido echado por la derecha de Brasil. No entiendo hoy cómo esa cuestión de las cuentas offshore en el mundo no tienen, en el sentido de que cuando va, ahora está, por ejemplo, Mauricio Macri en China. Yo creo que si tuviera esa información y viene, yo soy periodista chino, y viene Mauricio Macri, yo se lo... De mínimo un descanso se come. Una chicanita, algo, por lo menos, de mínima. Tipo, bueno, va a pasear por todo el mundo, nadie le hace una pregunta. No precisamente en China, en Hangzhou, donde es la reunión hoy del grupo de los 20, estaba mirando que es una ciudad... Es una ciudad prácticamente sitiada y en donde, ponete, los chinos salen en trenes hacia otras ciudades, por lo menos mientras dure la reunión, porque dicen que es la única ciudad que no parece China. Directamente son todos digamos, servicios de seguridad, los visitantes extranjeros, claro. ¿No? Parece una ciudad totalmente infiltrada en el interior de la China. No te olvides, están los 20 países más rico del mundo y entre ellos, digamos, algunos que buscan tirar la tetita de esos países ricos, viste, para que les chorree un poquito de la riqueza, de la leche o de la miel, viste. Estamos nosotros, entre ellos Argentina, con la lengua afuera, esperando, viste, alguna de esas famosas inversiones. Claro. ¿No? ¿Cómo sigue esto de Dilma Rousseff? Bueno, dijimos que se puede presentar a elecciones. Lo que no se sabe es si va a durar este gobierno. Sí, ayer hubo movilizaciones de activistas en la noche en Río de Janeiro. no se puede, digamos, atribuir a que eran sectores básicamente del Partido de los Trabajadores protestando por el impeachment a Dilma Rousseff, ¿no? Vos sabés que en el paso posterior a esas decisiones políticas, ahí a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Yo creo que por ahí son sectores que buscan deslegitimar a Michel Temer, no necesariamente siendo únicamente línea del Partido de los Trabajadores o de simpatizantes de Dilma o de Lula da Silva. Hay una característica ahí del Partido del Movimiento Democrático Brasilero, al que pertenece este pastor evangélico. Una característica que es el partido más grande de Brasil y sin embargo nunca ha tenido un candidato, viste, de esos que lideren un proceso, ¿no? Creo que el único presidente que ha salido de su cuna ha sido José Sarney, pero eso fue en un proceso, viste, que tuvo que ver más con acuerdos que con votos electorales. O sea, ahí hay otro, creo que hay otros sectores que a los cuales, a pesar de ser también de la derecha, mucho no les convence que sea Temer el que gobierne, más allá de que tiene que terminar el mandato de Lula, y ya están pensando en las futuras elecciones, creo que el 2018, ¿no? Y bueno, ahora, ¿sabes si va a continuar este gobierno hasta que termine el mandato de Dilma? Legalmente sí. Legalmente Temer, salvo que por ahí le aparezca alguno de los casos en los que está investigado por corrupción, y le produzca problema como Eduardo Cunha, que fue el jefe de una de las cámaras del Congreso y al final tuvo que dar un paso al costado. Si no surge, digamos, uno de estos inconvenientes, que en Brasil nunca se sabe, porque si considerás que de esos 61 congresales a favor que votaron por el impeachment a Dilma Rousseff, hay muchos de ellos que están señalados y están procesados por corrupción. Claro. Puede ser el caso de Temer. Yo creo que Temer va a terminar el mandato de Dilma Rousseff y a partir de ahí se abrirá un abanico de posibilidades en las que la oposición de la derecha, que es la que ha fogoneado la destitución de la presidenta brasilera, va a jugar también para que, en todo caso, no sea Lula el candidato del Partido de los Trabajadores en una próxima elección electoral y se vuelque, digamos, la elección se vuelque a favor de alguno de los partidos que está en el interior de los espacios de la derecha brasilera. ¿Qué va a hacer el Partido del Movimiento Democrático Brasilero que tiene a Temer en la presidencia? Va a mantener en caso de elecciones, va a mantener la candidatura de Temer en el año 2018, tampoco. Eso tampoco es, digamos, no es una certeza, ¿no? Seguramente jugarán por interés político con alguno de los que se vaya delineando como oposición al quien sea candidato del Partido de los Trabajadores, que dentro de todo va a tener mucha intención de voto en las próximas elecciones, ¿no? Así que bueno, Eduardo, ese es el escenario en Brasil, por lo menos. En Latinoamérica hubo condenas a este golpe de Estado, pero también hubo silencios y hasta incluso hubo palabras diciendo que hubo un proceso institucional en Brasil, como las palabras de la Cancillería Argentina. Palabras que quizás a la persona que votó a Macri no le interese, pero al radicalismo, que es parte del gobierno de Cambiemos. ¿Qué opina el radicalismo del golpe de Estado en Brasil? de la destitución. Bien, gracias. No. O sea, tienen que andar en sintonía, digamos, con el discurso diplomático de Malcorra. Y básicamente, vos sabés, la línea de Cambiemos viene, digamos, en sintonía con la apertura económica, la apertura de comercio que piensa Brasil a partir, digamos, del nuevo gobierno de Michel Temer. O sea, la comercialización un poco dándole la espalda al Mercosur y priorizando la Unión Europea, ¿no? Y los nuevos tratados económicos. Así que viene básicamente en esa línea. Un golpe muy fuerte para las clases populares de Latinoamérica, este golpe de Estado en Brasil. Básicamente porque es Brasil, ¿no? Es Brasil el motor que fue motor de la no solamente de las economías latinoamericanas, sino también del cambio de paradigma y del no al ALCA que se dio el 2005 en Mar del Plata, ¿no? Cuando estuvieron Lula, Chávez, Evo Morales y Kirchner. Uh-huh. Pero bueno, habrá que adaptarse a ese cambio. Yo tengo una frase que nos ha dejado Dilma Rousseff. Es para recomendar su discurso en la Cámara de Senadores. Muy interesante. Discurso histórico. Esta historia no acaba así. Volveremos, dijo Dilma Rousseff. A la altura de un discurso como el de Fidel Castro. Cuando dice que la historia me absolverá. Yo creo que la historia la va a poner en su lugar, en el sentido de que la va a reconocer como estadista y como alguien que ha avanzado a la construcción de un mundo mejor en Latinoamérica. Yo creo que de ahí, para el pueblo brasilero, una reflexión. La democracia es una farsa o se ejerce hasta las últimas consecuencias. Bom dia, comunidade! Nossa escola vai desfilar. Vem fazer história, que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar. Ninguém vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Na Portela tem uma cidade inteira atriz. No Império tem uma vila tão feliz. Beija a flor vendeira, a porta bandeira. Mas En Radionauta, una tarde descalza. El programa más diverso. Polémico. Descalzate, ponete unas chancletas. A ver si te sumergís en este cuerpo. Pero vamos a agradecer a esta loca producción. Ciertas cuestiones que grafican. La radio no tiene ojos. Como las noticias locas, por ejemplo, porque de economía no sé si vamos a poder hablar mucho. No se corten las partes, está bueno que nos conserven. 2 segundos de reflexión. Todo cierra. Y mañana seremos otros. Una tarde descalza. El periodístico de la tarde. Lunes a viernes a las 7 de la tarde. Si cooperaba con los montoneros, ¿qué me importa? Yo se lo digo. Derecho, yo no me saco la venda de la cara o lo que me quiera. Cooperaba con ellos porque, mira, fueron los únicos valientes que hicieron frente a 240 mil tipos que tenían entre policías, soldados, marinos, prefectura, gendarmería, que cooperaban todos. Fueron los únicos 6.000 tipos que salieron a la calle. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia, son la 1:15 pasadas, una cortina media melosa, la Electric Light Orquesta. Parece los Beatles con un par de años de los 80. Esta era la música bolichera de los 80, uh-huh. Me acuerdo, había un tema de un... No me acuerdo el título, algo de un tren que era un poco más movida, y esta, bueno, que era en el horario de los apretes, en el horario de los lentos, ¿no? Uh-huh. Vos ya no has vivido esa... Sí, pero era muy chiquitito, pero... Pero esa época, ahora todos bailamos separados. Los lentos de los asaltos. Claro. Vamos al... plan Argentina ambicioso, sin, ¿no? Argentina sin narcotráfico. Argentina sin narcotráfico. ¿Una utopía? No solo una utopía, un cinismo importantísimo. Mira, antes de que entre bien al asunto, te voy a contar una anécdota de Carlos del Frade. Lo llaman para reunirse en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Lo llama Patricia Bullrich. Y lo sienta Del Frade, ¿cómo va? Hemos leído sus libros, hemos leído sus artículos y sus notas sobre el narcotráfico. Estamos muy de acuerdo con usted. Queremos ir hacia ese camino, hacia ese mismo objetivo que tiene usted, que es totalmente erradicar el narcotráfico en la República Argentina. Bueno, muy bien, dice Carlito. Muy bien. Bueno, ¿cuál es el plan de ustedes, muchachos? No, bueno, vamos a llevar la gendarmería, la prefectura y la policía federal a la ciudad de Rosario. Vamos a militarizar todos los barrios para que haya una presencia constante de los federales. Se queda mirando así, termina de hablar todo el tiempo hablando de fierro, armas, policías, jueces. Muy bien, van a empeorar el problema, le dice. ¿Cómo van a empeorar el problema? Claro. Te voy a dar un ejemplo. Vamos a sentar a un pibe del barrio, de cualquier barrio de Rosario, del barrio, ponerle barrio Ludueña de Rosario, lo sentamos acá con nosotros dos y le ponemos fierros y drogas arriba de la mesa. ¿Qué va a elegir el pibe? ¿Qué va a agarrar? ¿El fierro o la droga? Ahora, si nosotros le ponemos fierro, drogas, educación, trabajo, deporte, le ponemos un sinnúmero de oportunidades que puede él tener en el barrio, ¿qué va a agarrar? Va a tener otras opciones para agarrar. Si nosotros no hacemos políticas en ese sentido, por más que militaricemos la cuestión, no va a tener solución. Porque hasta incluso, si has leído mis libros, la policía es parte del asunto este. Las fuerzas militares de la República Argentina comenzaron el narcotráfico en la República Argentina, desde la dictadura militar. ¿Quién fue el interlocutor? ¿Bullrich? Sí. ¿Cómo le vas a explicar a Bullrich, que ya dijo, en ese caso tan mediático, viste, del médico que ha matado a alguien que le quiso afanar el auto, que le quiso robar el auto, diciendo que el médico es la víctima, la única víctima, ¿no? ¿Cómo poder revertir ese discurso de Bullrich? No, que es fascista, es fascista. Y se va a morir fascista, ya lo dije la semana pasada. Las claves del plan contra el narcotráfico, básicamente es inundar las calles de los barrios más con más problemas sociales de una fuerza conjunta que tiene que ver con la policía, la gendarmería, la prefectura. Hay un desarrollo e integración de grupos especiales mixtos conformados por fuerzas federales y provinciales. Actuarán en equipos conjuntos de alta operatividad. Desarrollo de tecnología para el combate al narcotráfico. Considerar el Sistema Nacional de Radarización para interconectar los 24 distritos a las 24 horas del día. Aumentar cantidad y capacidad operativa de escáneres en el territorio. A esto se le suma, Edu, cuando viste que vos vas ahora a ir a comprar un pasaje de colectivo. Bueno, vas a tener que sí o sí con tu DNI. Va a haber un mayor control, por ejemplo, del equipaje en los colectivos de larga distancia. ¿Y con lo qué, que va? ¿Con qué escáneres? Porque si hay un agujero en las fronteras, en la frontera neurálgica, ¿no? Que son con Bolivia y Paraguay, de donde, digamos, los sectores de inteligencia en Argentina suponen que viene la cocaína y la marihuana. Son fronteras porosas. ¿Cómo las controlas, las fronteras porosas? ¿No? O sea, ¿qué elementos tenés para controlarla? ¿Le pones un perro que huela las valijas? ¿Les pones escáner que solamente sirven para tierra y te demorás 2 horas escaneando un auto mientras se te arma una fila de cuadras y cuadras de gente que quiere pasar la frontera? Y generalmente, por una cuestión táctica, los que trafican droga te mandan un señuelo que tiene 4 o 5 kilos para que lo decomisen. Y cuando se producen estos embotellamientos, y gendarmería, porque digamos los operativos son insuficientes, te levanta el corte, atrás viene otro que tiene una tonelada, ¿no? Y el que tiene la tonelada pasa como Pancho por su casa, mientras que te decomisan los 5 kilos. Ahora, ahí también hay, yo veo acá, plan antinarco, dice Macri, busca alianza con 40 países, y otra de las alianzas que busca, digamos, no podía ser menos, son la DEA y el FBI, ¿no? Cuando, digamos, ese tipo de controles ha fracasado en México, uno puede decir, bueno, México es el patio trasero de Estados Unidos y Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en el mundo, por eso pasa eso y es incontrolable. Pasa también en Colombia, ¿no? Es cierto, Bolivia es un país productor de cocaína. Paraguay produce cocaína y es un productor de la yerba de los caminos, ¿no? Uno podría decir, es tan fácil controlar, cerrar la frontera y Argentina no es más ni siquiera un país de tránsito, porque si no pasan las drogas por la frontera, ¿no? Si tenés aviones, ponete, que sin necesidad de la ley de derribo controlan el tráfico aéreo y las avionetas que vienen y los montones de aeropuertos clandestinos que hay, diría, bueno, Argentina fácil va a controlar el tráfico de drogas. No es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo, sobre todo porque consideramos el narcotráfico es un negocio que da ingentes cantidades de ganancias. Debe ser uno de los tres negocios en el mundo capitalista que produce más ganancias. Y es una pata del capitalismo, una pata ilegal como son los paraísos fiscales y el lavado de dinero. Mientras no se toque esos puntos neurálgicos, por más controles que te pongan, te pueden poner un policía al lado tuyo, al lado de cada uno de los 40 millones de ciudadanos en la Argentina, y el tráfico va a seguir igual, ¿no? Ahora, si vos conseguís como aliados para el control del narcotráfico a la DEA y al FBI, lo único que vas a conseguir es que el negocio lo manejen ellos. Claro. O que los que caigan como chivos expiatorios sean los perejiles que ganan mucho, como en el caso, ponete, del Chapo Guzmán en Sinaloa, o en el caso de los narcos de cuarta que están presos acá, como los Lanata, ¿no? Uh-huh. Son narcos que en todo caso, si bien no son del narco menudeo que hay en los distintos barrios, no dejan de ser, digamos, el eslabón que el narcotráfico está dispuesto a sacrificar con tal de seguir con el negocio. Recordemos la película a principio de año de la fuga de los hermanos Lanata corriendo por Santa Fe en un campito ahí. Claro, los que dirigen el narcotráfico, señores, y yo no creo que sean que el gobierno no lo sepa, están enquistados en los sillones institucionales, están enquistados en las altas esferas policiales, o en todo caso son los que permiten y facilitan, ¿no? A los verdaderos, a los que dirigen el negocio del narco, no sabemos, no sé si alguna vez los vamos a conocer. Es que en realidad sabemos mientras quiénes el narco sigue haciendo negocio. Yo creo que lo sabemos. Yo creo que hoy el narcobloque político sabemos quién es. Sabemos, de hecho, hay investigaciones hechas aquí en la provincia más grande del país, hay millones de informes y se sabe quién maneja el narcotráfico en esta provincia. Claro, pero no podemos. Y en la capital probarlo. Federal también. Y que también se puede probar, lo que pasa es quién tira la primera piedra si es un narcobloque. ¿Se van a ensuciar entre ellos? ¿Te acuerdas cuando el Cuervo Larroque le gritaba al narcosocialista en el Congreso de la Nación al socialismo? Sí, sí. ¿Vos sabés cuál era la bronca del Partido Socialista? No era de que los asociaban con el narcotráfico. Era de que el peronismo los denunciara como narcotraficantes. ¡El peronismo! Con toda la historia que nosotros sabemos de policías y hasta quién se quedó con el partido, con los partidos provinciales del interior de la República Argentina, del PJ, quién se ha quedado con los partidos. Claro, Lipschitz le podría... La derecha de la AAA, que sacaba presos de las cárceles y usaba eso de carne de cañón, ese tipo de gente que estaba totalmente mezclado con el narcotráfico, mezclados con el robo, mezclado con la criminalidad. Y después eran los que salían con la policía y las fuerzas de seguridad a secuestrar compañeros. Eso se sabe, eso está totalmente probado. Ahora, y encima para colmo se sabe que esos son los que se quedaron con el Partido Justicialista después de que terminó la dictadura militar. Es más, hay un libro muy bien explicado, se llama Perón, la triple A y los estados, se llama, que es de Carlos Delfrade. Y te cuenta cuál es la relación en el sentido de lo que yo te estaba contando antes con respecto a la formación y la gestación del negocio del narcotráfico en la República Argentina, cuáles fueron las rutas, cuáles eran, dónde arrancó primero el negocio ese. Porque si bien cocaína hubo en la Argentina desde 1900, para atrás un poco capaz que también, venían, y que siempre se supo que venían en barco y que no había cocinas de droga. Ahora resulta que ahora quieren erradicar el paco. No, hay que erradicar. No. A ver, si hay paco es porque hay una cocina de cocaína. Están rebajando la pasta base, la basura de coca, que es lo que es el paco. En realidad, si hay paco es porque tenés cocina de coca. Te están cocinando la merca a la vuelta de tu casa. Y eso es algo que pareciera como que no tuviera relación, no, que el paco es una cosa y la cocaína es otra. Después, claro. en esta forma de pensar al Estado con respecto a la problemática de la droga, cuando se dice el flagelo de la droga. El flagelo es una palabra que viene de los evangelios. Es como un castigo divino que uno tiene como Estado. Y ese castigo divino hay que combatirlo. No, el flagelo de la droga es una narcosoncera, como dice Carlos Delfrade. No existe flagelo de la droga. Existe bandas mafiosas en connivencia con el Estado que hacen que el negocio de la droga esté cada vez más adentro de las esferas del Estado, de la conducción política del Estado. Y hay una cuestión. En este plan no hay una forma, no tiene pensado cómo romperle el negocio al narcotráfico. Lo que tiene es una mayor militarización. Lo que ha pasado, por ejemplo, en control las social, básicamente, en las favelas de Río, básicamente control social como en Brasil, ¿no? Claro, con, de Río de Janeiro. Con las BOPE. Es una mayor presencia de las fuerzas militares, un mayor aumento de la espiral de violencia dentro de los barrios. Claro, ahí la represión al narco menudeo, digamos, ¿no? Se estaba discutiendo a los soldaditos, se estaba discutiendo hace poco, Edu, de esta localidad de la provincia de Buenos Aires que iba a fomentar plantar marihuana. Bueno, una de las cuestiones que está probada en los lugares más, si se quiere, desarrollado del mundo, es que si uno tiene controlado desde el Estado el cultivo de la marihuana, hay menos gente que va a consumir la cocaína y menos gente que se va a exponer a las redes ilegales para la compra de esas sustancias, como por ejemplo la cocaína, el paco, que esa red en la cual uno se tiene que meter es sumamente violenta, porque es de forma clandestina, es de forma en la cual el que va a comprar no tiene la seguridad de lo que está consumiendo, en primer lugar, y en segundo lugar se pone a que le peguen un cuetazo y le roben la guita. En el peor de los casos, digamos. Los que vivimos y pateamos los barrios periféricos de la ciudad de La Plata sabemos que el problema del narcomenudeo se ha ido acrecentando y cada vez el consumo sobre todo de estos residuos de la cocaína, como vos decís, es la droga barata, el paco, se ha ido incrementando, con lo que eso trae, digamos, como secuelas, ¿no? Que es la mayor violencia en los barrios periféricos. Pero no se soluciona con el control social. Vos ya bien lo decías cuando iniciamos la conversación. Cuando mayor abanico de posibilidades y de propuestas tienen los pibes, mayormente, que viven en estos sectores, tienen un abanico de propuestas para elegir, ¿no? No solamente el tema de la droga y el tema de los fierros. O sea, tienen otras propuestas, aparte de la de ser soldadito de los de los líderes, de los dealers, los que trafican, ¿no? Ahí básicamente yo no creo que la política antinarco que está promocionando con tanta ambición el gobierno de Cambiemos vaya y trate de solucionar la médula de esta cuestión. No lo han hecho en ningún lado y en ninguno de los países. Yo creo que más o menos se quiere implementar el mismo programa que se implementó en Colombia con intervención de la DEA y los subsidios de los norteamericanos. Básicamente creo que hacia ahí está orientado el programa antinarco. Un botón de muestra, hay declaraciones de Cristian Ritondo, creo que no sé si fue hoy o ayer, en el que dice con bombos y platillos que han capturado una banda de narcomenudeo en La Matanza y que entre ellos hay uno perteneciente a las pandillas salvadoreñas conocidas como la Mara Salvatrucha, ¿no? Las pandillas salvadoreñas, básicamente, vos sabés que se formaron en algunas ciudades de los Estados Unidos, sobre todo en Los Ángeles con los centroamericanos migrantes, y que después cuando se hizo, digamos, un programa represivo, fueron deportados, la mayoría de los que tenía antecedentes por tráfico de drogas fueron deportados otra vez a sus países de origen, en este caso El Salvador, y nunca ha habido, digamos, la sensación ni la idea de que estas pandillas se expandieran más allá de sus lugares de origen. En este caso, este marero salvatrucho, se podría decir salva y trucho, ¿no? Es un peruano del Callao que seguramente, como mucho, digamos, se dedica a estas cuestiones ilegales del narcomenudeo. Yo digo, Cristian Ritondo, un salvatrucho del Yauca, como decimos nosotros en jerga, no existe, no nos vendan humo. Bien, ya son las 13:36 minutos en la República Argentina, estamos viendo imágenes de la marcha federal contra el tarifazo, se está poblando las calles de la capital federal, vamos a hablar de esto luego. Hay buen número de gente. Mirá, Edu, por la televisión. Sí. Buen número de gente. Se está juntando. Sí, la convocatoria es a las 17 horas. Claro. Pero ya hay diversos cortes en toda la ciudad autónoma de Buenos Aires. Desde la mañana había sectores sociales, organizaciones sociales, que estaban haciendo cortes en los puentes, ahí en tres de los cinco puentes, en Puerto Madero, como iban ahí a cortar. Refiriendo que era una zona, digamos, emblemática del programa económico del gobierno macrista, que básicamente se concentra en los sectores económicos de poder que tienen, digamos, los recursos como para ir a divertirse en estos lugares tan caros de Puerto Madero o a tener sus loft y sus departamentos en estos edificios tan exclusivos. Ampliaremos. We'll be right back.

Yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba así. Ahí en armonía. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Es 45 en la República Argentina y Oriental del Uruguay. Estamos viendo imágenes de la capital federal repleta de gente. Hoy un día aparte con un sol interesante. Se pueden hacer analogías políticas al respecto. Una temperatura agradable. Vos querés decir que es un día peronista. Yo te digo, es una temperatura agradable. Debe ser... 14 grados, dice. Yo creo que hay un poquito más, ¿no? Un poquitín más. Un poquitín más. Hay sol, por lo menos hay sol. Ayer hizo un día destemplado, hoy hace un día lindo como para que a las 5 de la tarde la convocatoria seguramente va a ser totalmente masiva, ¿no? Una cuestión ahí, digamos que todos los medios, y esto es una crítica, digamos, no solamente a los medios concentrados, porque los medios concentrados van a priorizar siempre, como han hecho en las movilizaciones masivas, el tema del tráfico, de los cortes, ¿no? Estamos viendo un medio que no es oficialista y sin embargo también el título a la bajada es cortes, ¿no? Cortes, estaba mirando, cortes, no, hay una marcha. Hay una marcha que está reclamándole al gobierno un montón de ejes que tienen que ver con los tarifazos, que tienen que ver con el desempleo, que tienen que ver con la inflación, que tiene que ver con el aumento de los precios, que tiene que ver con la reapertura de las paritarias porque el salario ya no nos alcanza. Antes llegábamos a duras penas a fin de mes, ahora es 20 y ya tenemos los bolsillos secos. Esos son los reclamos. Uh-huh. Entonces no es la prioridad el corte o el tránsito o que alguien se va a demorar 10 minutos o 20 minutos más para llegar a su destino. Uh-huh. ¿No? Hay cosas muchísimo más importantes. Hay derechos que se están cercenando y que se están haciendo los reclamos para que ello no suceda. Bien, ahí estábamos viendo cómo estaba la columna que viene del sur, porque han partido varias columnas de distintos puntos del país. Ahí está cruzando en el puente Pueyrredón la columna sur, que viene de la Patagonia, que se ha sumado gente del conurbano bonaerense, y también la columna también de la CTA que ha partido de la capital de la provincia de Buenos Aires. Ya hay organizaciones de la CTE que están en la Diagonal Sur. Hay organizaciones políticas que están en la Diagonal Norte, con otros gremios que también van a movilizar, que también son de la CTA. Y también de la CGT, de la corriente federal que encabeza Sergio Palazzo. Y parece que suma camioneros también gente de la movilización. El PJ Nacional con José Luis Gioja dice que el Partido Justicialista adhiere a la marcha. Esta movida fue pensada como... Gioja se prende en todas. Sí, como en 1994 hubo una marcha federal que se le hizo al gobierno de Menem. Y esta vez viene recargada porque de alguna forma todo lo que tiene que ver los reclamos... Son más o menos parecidos. Pero en este caso se suma de que este gobierno con casi 9 meses ha generado 200.000 puestos de trabajo perdidos en lo que va de su gestión. Y lo que se intenta terminar definitivamente es con los tarifazos, que es una pulseada que cambia la vida, digamos. Una vida más digna es sin tarifazos, una vida más paupérrima es con tarifazos, y esa pulseada es la que se está dando hoy en la calle. Se sabe que con esta marcha no se van a conseguir nuevos puestos de trabajo porque el gobierno no tiene preparado eso. De hecho, ahora vas a hablar vos de la reunión que tuvieron la CGT con el ministro de Trabajo hoy a la mañana. Lo que se está por lo menos jugando en esta gran marcha es qué va a hacer el gobierno con respecto a los tarifazos, si va a seguir profundizando el saqueo al bolsillo del trabajador. A propósito, hoy no viene nuestra columnista gremial Marina Caivano. Seguramente está confluyendo con alguna de las columnas que están en la marcha federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablando de columna, me hiciste rememorar viejos tiempos cuando hablaba de columna sur, columna norte, que no se referían precisamente en otros tiempos a movilizaciones. Vos sabés que hay dos de esas frases que siempre son celebérrimas, que de las que resaltamos acá los viernes cuando hacemos la síntesis de la agenda semanal. En este caso son dos CEOs, funcionarios, en un caso ministro en otro, del gobierno Cambiemos, Pedro Tonelli, que dijo, no digo sacar el ejército a la calle, pero después de la represión a una de las organizaciones sociales en el Puente Pueyrredón, y la otra, Alfonso Pratgay, que dijo, ya no vamos a hablar de inflación, la inflación ya no es un tema. Pratgay seguramente con futuro destino de canciller en lugar de Susana Malcorra debe estar pensando que la inflación ya no es un tema, porque seguramente se va a ir a vivir en la Comunidad Europea o en Miami, ¿no? Creo que este señor vive en otro país. Hoy a las 9, a partir de las 9 de la mañana, había una reunión del triunvirato que conduce la Confederación General de Trabajadores con el ministro de Trabajo, Jorge Treaca Jr. ¿No? Iban a ir a plantearle unos cuantos reclamos. Ahora, la pregunta es, más allá de la agenda de reclamos que planteen, seguramente consideramos que uno de los reclamos centrales va a ser la apertura de paritarias a corto plazo, ¿no? Si el gobierno les dice que no, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, la decisión política de Cambiemos va a ser no reapertura de paritaria, recién empezar a negociar salarios después de diciembre. ¿Se animarán a hacer un paro nacional? Hoy escuchaba a Acuña más temprano haciendo declaraciones en otros medios que decía, digamos, que iban a tomar una decisión recién después de la reunión confederal de la CGT, que va a ser el 23 de septiembre. Están pateando. O sea, sí, una manera, digamos, de ir pateando la pelota un poco más adelante, ¿no? Claro. Hablando de patear pelota, buen debut del patón en esta con esta selección argentina, cada vez más Messi dependiente. Ganó ayer un partido clave en Mendoza, le ganó a Uruguay. El planteo, a pesar de que Patón tuvo 2 días solamente al comando de la selección, digamos, se notó su mano en el aspecto defensivo, ¿no? No le llegó con peligro Uruguay en todo el partido. Sí, igual Otamendi no estuvo muy firme, que digamos. No, gran partido de Mascherano, sí. Mascherano increíble. Me gustó Funes Mori, que cada vez se asienta más como uno de los dos marcadores centrales. Y después, bueno, una pichonada, decíamos en el comienzo del programa, de Pablo Dybala, ¿no? Creo que le faltó no solamente experiencia, sino un poco más de picardía, ¿no? No se dio cuenta de que ya tenía una tarjeta amarilla y con su expulsión condicionó, digamos, el funcionamiento del equipo. Vi el triunfo de Brasil 3-0 sobre Ecuador, un segundo tiempo apabullante de los brasileros y un gran Neymar, que parece que está volviendo a su nivel futbolístico. No vi casi nada de Chile, la derrota de Chile frente a Paraguay 2-1. Uh-huh. Y yo creo que bueno, ya se van delineando los candidatos a clasificar para el Mundial Rusia 18. Argentina tomó la punta. ¿Y Argentina va a jugar contra Venezuela? ¿Juega Messi? No. No va. No juega Messi. Parece que ya había un acuerdo previo de que Messi venía a jugar contra Uruguay y si el resultado era positivo, volvía a España y no jugaba el partido con Venezuela. El día martes. Bien. Campeonato local. Tenemos. Ustedes con Teo ni sin Teo, por ahora cero. ¿No? Un empate. Un empate de cero. Que bueno, dejó un buen sabor en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo no pudo hacer pie Rosario Central porque tuvo que salir Teo Gutiérrez y después salió nuestro delantero estrella Marcos Rubén. Y no hubo forma de quebrar el cero de Defensa y Justicia. A ver, Defensa y Justicia no es un equipo fácil. Es un equipo que juega bien al fútbol, ¿no? Uh-huh. Yo igual ahí se me rompió un prejuicio. Yo decía, Defensa y Justicia juega bien de media cancha para adelante, toca bien, pero en defensa es flojo. Y sin embargo, en el partido contra Central demostró ser un equipo bastante ordenado también defensivamente. Sí. ¿No? Ganó bien River. Un partido en el que le hizo 5 goles a Banfield. Uno de los candidatos trastabilló. Fue Boca, pero perdió con Lanús, que es uno de los mejores equipos del fútbol argentino. Uh-huh. Y el Rojo, en este caso mi equipo, le pudimos ganar a Belgrano de Córdoba en Rosario. Un partido que también pudimos haberlo perdido. La Copa Argentina se puso interesante también. Esa para mí es la Copa que hoy está... Y la Copa porque da un lugar en la Libertadores de América a varios equipos que es la única manera de que pueden llegar. Va a ser bastante disputada en sus tramos finales, ¿no? Uh-huh. Todavía quedan sobreviviendo Racing, Central, Boca, Lanús, Gimnasia. Sí. Me gustó el partido de Gimnasia con Vélez jugando de local, ganó con... superando una temprana expulsión de uno de sus defensores, en este caso de Facundo Oreja. Uh-huh. Le ganó con 10 jugadores a Vélez Arfiel, uh-huh, inaugurando la tribuna Néstor Basile. Sí. ¿No? Estaban muy contentos los triperos. Un día de lluvia tremendo. Sí, sí, un día bastante desapacible. Pero eso fue por el torneo local, aclaramos. Por el torneo local, exactamente. Si querés te digo cómo quedan las llaves de la Copa Argentina. Ayer había un partido de la Copa Argentina, creo que jugaba Unión con Olimpo. Vi por ahí que Unión estaba ganándole parcialmente 1-0. ¿Cómo quedan las instancias de octavos? ¿Son octavos de final ya? Sí. River va a jugar contra Arsenal. Defensa y Justicia con Belgrano. Esa llave... Está interesante. Defensa y Justicia, tenés razón, es un equipo que me gusta cómo juega el fútbol. Plantea muy defensivo, pero que en los lugares, espacios chicos, o sea, en las canchas que son de dimensión reducida, parece impenetrable por momentos. Dije, River va a jugar contra Arsenal, Unión contra Estudiantes de La Plata, de ahí va a salir si se van a enfrentar. O Estudiantes y River, o Arsenal, o Unión, o las diferentes opciones que pasen a los cuartos de finales. Racing Gimnasia, Godoy Cruz San Lorenzo. De ahí va a salir la llave también, de entre Racing Gimnasia y de Godoy Cruz San Lorenzo. Racing Gimnasia, vamos tripero todavía. Defensa Belgrano. Belgrano también es un equipo muy difícil. Juventud Unida de Entre Ríos o Almagro, va a ser la llave. Deportivo Morón Rosario Central. Se va a enfrentar con la llave de Lanús Boca Juniors. ¿Ustedes juegan con el gallito y después con la llave de Lanús Boca? Si, ¡apa! Si avanza con la llave de Lanús Boca, que va a ser bastante difícil. Bastante decisiva, digamos, ¿no? Sí. El que pasa ahí esa llave tiene muchas chances de ser el que gane la copa. Bien, eso es toda la info del fútbol. Parece que cerraron los negocios. Y dato muy interesante que decías al principio de la jornada de hoy, que el tema del negocio del fútbol, si bien el gobierno nacional está empecinado en no poner dinero del fútbol para todos para que el fútbol siga funcionando, va a ser necesario que ponga cierto dinero para que, por lo menos hasta el año que viene, que tienen pensado privatizar o meter empresas internacionales para televisar el fútbol, también tienen pensado abrir la puerta a los clubes, a las empresas privadas, para que las gestionen como en el fútbol europeo. Un viejo anhelo de Mauricio Macri, que se vio frustrado en años anteriores, y seguramente va a volver a la palestra ahora con Mauricio en el gobierno y con Angelici de operador, con los dirigentes de AFA, ¿no? Uh-huh. Vamos a charlar ese tema en el próximo programa. Los clubes del fútbol argentino como sociedades anónimas, tal como pasa con un montón de equipos emblemáticos en algunas ligas, como en España, Inglaterra, en donde, por ejemplo, las sociedades chinas ya son dueñas de la mayoría accionaria del Atlético de Madrid, y un multimillonario tailandés es dueño, por ejemplo, del Leicester City, campeón de la Premier League inglesa. Bien, 14:01, Eduardo. No, le robamos más tiempo a la Pulseada Radio. Quédense. Saludamos a los compañeros de la Pulseada Radio. Tamara, Guillermo, buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos